Se abre la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Con las voces de los profesionales y todas las personas que a través de las redes, a través de aquí en directo en Capital Radio, quieren opinar sobre la función. O sobre los aspectos claves de nuevas tendencias de la función. Querido Alberto, ¿cómo estás? Alberto Peralta, bienvenido, consultor experto del Lean Startup. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos preparando ese artículo tuyo para el Foro de Recursos Humanos, pero siempre sabes que las cosas que hemos trabajado juntos de Lean, me ha interesado muchísimo la parte de Lean, pero la que afecta a recursos humanos. De Lean podemos hablar mucho. ¿Qué se está haciendo de esto ahora mismo en el mercado para que lo conozcan todos los directores de recursos humanos y cómo puede ayudar esto al mundo de los recursos humanos, en tu opinión? Acércate al micro. Bueno, la verdad es que el mundo Lean sí que parece que está calando bastante, sobre todo en la realidad española, en la realidad corporativa española. Parece como que, bueno, algo se mueve. No es solo lo que afecta, obviamente, al diseño de nuevos productos y de nuevos servicios, sino también a la relación que ese modelo de innovación y en general cualquiera otro tiene en las culturas, en las organizaciones y por lo tanto obviamente en las personas, desde el CEO, desde el consejo inclusive, hasta el último empleado. En ese sentido, pues bueno, aquí ahora mismo contamos con un ejemplo, yo creo, de los más llamativos que ahora mismo hay en España. Preséntanos a nuestros invitados. Sí, bueno, pues tenemos a Juan Luis y a Begoña. Begoña y a Juan Luis, bueno, son las personas que están detrás del proyecto de innovación Lean en Repsol y bueno, pues manejan un montón de equipos. No sé si ellos, yo creo, supongo, podrán contarnos más de la experiencia. Begoña Peña, Juan Luis Rodríguez, muy buenos días, bienvenidos a los dos. ¿Cómo estáis trabajando, Begoña, como directora de innovación de Repsol? ¿Cómo estáis trabajando Lean en Repsol, pensando en la organización, pero también poniendo foco, pensando en las personas? Vale, para nosotros la innovación surge claramente de nuestro talento interno y de nuestras personas, ¿no? No puedes intentar hacer un emprendimiento cuando no cuentas con tus personas, porque son nuestros propios equipos los que los desarrollan. Por supuesto, siempre tenemos una mirada externa. Muchas veces se dice que la verdad está fuera y hay que emplearla, pero son los propios equipos de innovación los que desarrollan las oportunidades, los que llevan a cabo la propuesta de pilotos. Y esto hace contar con equipos muy autogestionados que impulsan unas maneras de hacer diferentes, que al final es una traducción en la cultura que va a terminar surgiendo en la empresa. Begoña, ¿podemos poner algún caso práctico, alguna experiencia que estéis haciendo para que la conozcan nuestros oyentes en Repsol? Sí, muy recientemente, bueno, nosotros en Repsol hablamos siempre de la red de innovación. No es solo la parte corporativa más asociada a lo que puede ser recursos humanos y la cúpula de la corporación, sino esta red afecta a lo que son todas nuestras unidades de negocio. Entonces, cada unidad de negocio tiene su propia estrategia de innovación y nosotros desde la parte corporativa nos ocupamos de hacer esos desarrollos, esas propuestas de nuevos productos, nuevos servicios, que lo que ocupan son las áreas transversales de la compañía y que ningún negocio o línea de negocio que ahora mismo pues está muy pendiente de conseguir muchos euros, que siempre son muy buenos, pondrían un foco más centrado en el negocio. Entonces, en estas áreas transversales nosotros lo que hacemos es generar equipos multidisciplinares donde aquí el valor de la colaboración es básico, es uno de los elementos culturales que gracias a la innovación también transformamos en cultura. Y son equipos que lo que detectan son las áreas de oportunidad, como puede ser, y hemos visto todo lo que es la digitalización, es una oportunidad para una gran corporate. Definen qué retos tenemos que llegar y a partir de esos retos las soluciones que podrían dar lugar. En Repsol, y es el mindset que también estamos intentando cambiar mucho, es enamórate del problema que la solución llegará, ¿no? Entonces, trabajamos mucho, co-creamos mucho y si tenemos que impulsar algo es el salir de la caja, el aprender del error, equivocarse no es malo, lo que es malo es no aprender. Y esto es lo que hace que la cultura de Repsol vaya cambiando. Juan Luis, como miembro de este equipo, ¿cómo sale de la caja lógica empleados y personas de Repsol, una compañía con tanto prestigio? ¿Cómo se sale de la caja? En el día a día, en el día a día. En el día a día. Bueno, ¿hace falta convencer o no? No, la verdad es que Repsol, y yo creo que en general las compañías españolas, la gente es muy generosa, comparte muy bien, ¿no? Entonces es más proporcionar el caldo de cultivo adecuado para que salga el talento interno, ¿no? Para que la gente se apunte. Nosotros no tenemos problemas de que en la participación, ¿no? De hecho, normalmente tenemos más voluntarios y participantes de los que buenamente podemos dar abasto, ¿no? Y un 85% de la gente que trabaja, a pesar que trabaja aparte de su trabajo diario, que creo que eso es importante, todavía quieren volver a repetir. Estamos en tertulia, aquí el que menos tiene que hablar soy yo. Adelante, Ignacio. Bueno, yo encuentro muy interesante la experiencia de Repsol y es algo que muchos socios del Club Excelencia están también haciendo, que es el intraemprendimiento. Y he tenido la ocasión de ver un par de programas de intraemprendimiento de socios corporativos grandes nuestros que me encanta porque, a pesar de que yo he sido emprendedor y que el mundo de los emprendedores me atrae mucho, pero creo que los emprendedores en buena medida estamos saturados de ayudas gubernamentales que no entiendes en qué sentido van, salvo que siempre te van a cobrar impuestos sí o sí. Y en cambio, en las empresas lo que he visto es que por fin la famosa sociedad civil se moviliza y dice, bueno, nosotros también estamos dispuestos a ayudar a los emprendedores internamente porque hay talento joven y no tan joven, dispuesto a emprender en las organizaciones, y lo hacen de una manera estupenda y cuentan, en muchos casos, a mí me llamó la atención una de las grandes empresas que me contaba este programa, que ellos ni siquiera dejan que el departamento de comunicación o de publicidad o de marketing interfiera en la vida de las startups que ponen en marcha, de manera que no se aprovechen de esos recursos, no porque no los puedan aprovechar, sino porque prefieren que las startups lleguen a tener vida propia. Juan Carlos. Bueno, sí, en esa línea que estaba comentando ahora Ignacio, me ha encantado la presentación que habéis hecho tanto de Lean como de innovación. Todo el mundo sabe que la cultura se merienda a la estrategia, por lo tanto, por mucha estrategia digital que una grandísima compañía de la que nos sentimos muy orgullosos tenga, al final es un tema de transformación cultural, como decíais, Begoña. Pero no habéis hablado de liderazgo, lo cual me ha sorprendido, que es el criterio uno del modelo FQM, del Club de Excelencia, porque al final la cultura no cambia si no cambia lo que llamamos el modelo de liderazgo propio, ¿no? El MLP. ¿En qué está cambiando ligado a Lean y a la innovación en Repsol su modelo de liderazgo en la práctica, en el día a día de las jefas, de los jefes? Bueno, nosotros, uno de nuestras palancas más importantes, como bien dices, es el liderazgo. Ese liderazgo nosotros sí que tenemos, hemos puesto mucho foco en todas estas conductas, a premiarlas, reconocerlas, y estamos generando muchos programas. Nosotros tenemos programas internos de desarrollo de los nuevos líderes, incluso de los actuales, siempre incluyen cómo es la innovación, cómo es una transformación Lean, el Lean Manufacturing, y les damos las herramientas y sobre todo nos apalancamos mucho en cómo reconocer y cómo tolerar el error. Creemos que eso es una base muy importante, ¿no? Que el error nunca sea una pérdida, sino nunca saldríamos de la caja, y luego reconocer todo aquello que supone la incorporación de nuevas formas de hacer, nuevas propuestas. Es evidente que el planteamiento del líder, como en cualquier gestión del cambio, porque al final lo que estamos proponiendo es una parte de gestión del cambio, necesita el impulso de un champion interno y si es posible que sea el CEO, y si no, pues los propietarios, sobre todo en las pequeñas empresas. Pero también tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista, en particular de la innovación, no hablamos de una gestión del cambio tradicional, es decir, no pretendemos cambiar, como he visto alguna empresa, y el caso de Repsol quizá es representativo en ese sentido, no se pretende cambiar las líneas de negocio o el negocio core, el negocio tradicional, si ese está funcionando, ¿para qué hay que cambiarlo? La cuestión es cómo hacemos para equilibrar con liderazgo, si viene de arriba, pero de otra forma, el impacto de la innovación, es decir, de, si quieres, la parte de innovación que debería complementar el negocio principal. Eso necesariamente está claro que tiene que venir pensado y defendido por alguien desde muy arriba, pero también tenemos que tener en cuenta, y esto es de aplicación en el día a día, que a los actuales directivos, partiendo desde los consejeros todos, hasta el último empleado, no se nos paga o no se les paga por dedicar un ratito a innovar, es decir, a generar nuevos proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver con el core, pero que si fueran de éxito, los complementarían. Insisto, el caso de Repsol en ese sentido es significativo, igual que posiblemente el de Nagas, Ferro, etcétera. Es decir, que en España eso sí que está empezando a cambiar y eso cuesta un montón, es decir, el hacer que cada empleado que quiera participar desarrolle su trabajo y además aporte ideas o aporte procesos de innovación dentro de la casa. Bueno, no es una innovación estricto senso, pero hasta donde el público puede saber, Repsol ha hecho una integración de una compañía canadiense a sabiendas de que el 86% de las integraciones o fusiones fracasan en términos de valor. Y el vuestro ha sido un éxito, o sea que algo tendrá que ver con ese liderazgo innovador y con esa capacidad de innovar también a la hora de integrar culturas muy distintas, geografías muy distantes y, por lo tanto, me gustaría, en lo que podáis contar, también que el público, los oyentes, puedan saber cómo se innova en estos grupos, en esta red, cuando hay que integrar personas de culturas muy distintas. Bueno, como decía Begoña, uno de los principios básicos que hemos aprendido durante este tiempo, llevamos 5 años en este programa de intraemprendimiento, es la diversidad, ¿no? Si preguntas a un tipo de personas, un ingeniero de Repsol que lleva 25 años, químico y tal, ¿cuál es la solución a un problema? Pues te va a dar la misma respuesta casi siempre, ¿no? Juntando gente de diferentes culturas, de diferentes funciones, con diferentes experiencias, con diferente edad, con diferentes sexo, ¿no? Las mujeres piensan diferentes a los hombres, gracias a Dios, ¿no? Seguramente. Pues funciona muy bien. Y en esos equipos, el liderazgo, no queremos que haya un líder formal. Son equipos muy pequeños, que trabajan a tiempo parcial, un 25, un 30% de su tiempo, que muchas veces se convierte en un 120 o un 130, ¿no? Y en esos equipos buscamos que sean equipos de alto performance, high performance team, de alto rendimiento, y que utilicen un liderazgo situacional, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el tener un jefe de proyecto tradicional es malo, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, no funciona tan bien. Y en cambio, en la parte, digamos, de liderazgo de los gestores, de los directivos, hemos encontrado que es absolutamente indispensable que se involucren personalmente. De hecho, una de las normas que empezamos a aprender e intentamos seguir sin excepción es que cada equipo de innovación tiene que tener un directivo, un champion, como decía Alberto, que está involucrado personalmente en ese equipo, ¿no? Y si no, pues mejor no lanzamos el equipo, ¿no? Sí, Juan Carlos. Me permito, me interesa muchísimo vuestro caso y el Lean en general. Antes hablaba Begoña del mindset, ¿no? De una mentalidad. ¿Cómo habéis roto una mentalidad que hasta en el mundo de la energía, no solo en Repsol, es que el barril está a X, está ahí, con esto podemos hacer de todo, con esto no podemos hacer de nada, que al final en el mundo Lean quiere decir, como antes decía Alberto, de dentro a fuera, en lugar de, no, son las circunstancias externas las que me están llevando a esa caja de la que no puedo salir? Bueno, nosotros fundamentalmente lo de haber roto el mindset estamos en ello. O sea, tampoco, no es una cosa en una empresa tan global como es Repsol decir esto del día a la noche puede ser un poco que no es una realidad. ¿Qué es lo que hacemos? Es a través de los resultados. O sea, lo que sí hemos encontrado es que aquellos equipos que trabajan, como Juan Luis ha comentado, que hacen las cosas de estas formas diferentes, consiguen unos resultados que no son extraordinarios, no son los esperados. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la extensión viral, ¿no? Uh-huh. Cuando tú observas que los cambios que has producido van teniendo esos resultados, al final la llamada de otras personas ocurre. Y la cultura es algo que ocurre cuando día tras día vas viendo el cambio. Insisto que es importante, por supuesto, el liderazgo, o sea, que los líderes reconozcan y los sponsors reconozcan esto que ha ocurrido, por el reconocimiento de la gente y la motivación cambia, y básicamente esos son los dos pilares, reconocimiento y aprender mucho de los